Lavó muchos años, fue lavandera, con otra señora, con varias señoras, con doña Francisca Madruga, que era lavandera también. Ellas iban a lavar de mañana, se levantaban en esta época a las 6 de la mañana y ya iban para abajo del puente viejo, pero del otro lado. Allá ellas pasaban el día. Ellas armaban su fueguito, cocinaban allá, llevaban la soya, cocinaban y pasaban el día lavando. Mi mamá lavaba como para 16, 17 personas de acá, más las estancias que me le mandaban la ropa para que ella lavase, ¿no? Y nosotros éramos todos chicas. Y tenía un hermano, ese hermano planchaba. En el tiempo del planchón a brasa, mi hermano planchaba en el horario que nosotros estábamos en casa, que era por esta hora. Nosotros salíamos a repartir la ropa, porque mi hermano planchaba la ropa que iba en percha, camisa, todo eso, las ponía en percha y nosotros veníamos como ahí al doctor Lomba, a doña Lira, a doña Zulma, a Landó, pero varios, eran varios acá, nosotros salíamos a repartir la ropa. Ya cuando nos íbamos de nuevo para atrás, íbamos con otra bolsa de ropa para mi mamá el otro día lavar esa. ¿Cuántas lavanderas? Bueno, iba Pichona, que ya estaba grande, él lavaba también, allí pasaban. Hoy, donde se encuentra el parque policial, allí había espinillo, mucho espinillo, era donde se colgaba la ropa. Y en el pasto, ellas decían que le decían el cuarar la ropa, que asoleaban, enjabonaban la ropa para que blanqueara, las tendían en el pasto. Nosotros vivíamos a pasitos de ese campo, al pleno mediodía, cuando ellas no iban a pasar el mediodía abajo del puente, al pleno mediodía, 12 del mediodía, ellas nos hacían agarrar unas baldes y ir a mojar la ropa, para que no secara la ropa, que el sol limpiara, pero que sí no secara la ropa. No se podía dejar secar, no, porque sino que criaba las manchas, esa, la aureola. Sí, se te manchaba, se toda la ropa. Quemada la ropa. Sí, sí. Tenía que tener siempre húmeda. Y siempre teníamos que tener húmeda esa ropa. Ellas nos hacían ir, nosotros que éramos brujas íbamos a hacer eso. Yo no era de acá, pero mi madre también tenía eso, poner la ropa. Bueno, en esa época las bolsas de ropa eran, mi madre cobraba, que hoy nosotros hicimos 20 pesos. 20 pesos cobraba por bolsa de ropa. Le digo, la bolsa bien socadita de ropa. Cuando venían las ropas de las estancias, que eran las ropas de la gente de estancias, ya era 50 pesos que se cobraba en esa época, ¿no? Pero había que entregarle lavada y planchada. En el tiempo que se usaba el almidón, no sé si usted llegó a conocer o escuchar esa palabra. De las túnicas. De las túnicas, ahí está. Bueno, también había gente que la... la ganaba las sábanas. Sí. Que la señora que crió Graciela, doña Hilda, las sábanas de ella eran todas almidonadas. Todas almidonadas. Bordadas a mano. Ah, sí, bordadas a mano. Todas bordaditas a mano. Sí. Pero le digo que era tan lindo, yo qué sé, hoy tenemos el lavarropa y todo lo demás, pero yo si se volviera a esa época, me gustaba. ¿Y por qué le gustaba? ¿Qué me cosa? Gustaba, porque nosotros, bueno, nosotros éramos chicos y mientras ellos lavaban, a nosotros, mis hermanas, que éramos dos cuando estábamos en eso, éramos dos, las dos hermanas, bueno, mamá nos ponía, nos hacía lavar las medias, los pañuelos y la ropa interior de los señores. Ellas nos ponían en una tablita al lado del río, ahí corría el agua, nos ponían una tablita y nosotros teníamos que fregar y dejar aquello limpito. Los chicos lavábamos nosotros. Ellas nos decían que teníamos que aprender y fue lo mejor que escuela que nos dieron. Después ellas ponían la comida, la más grande, mi hermana, que era más grande, y Pichona eran las que cuidaban la comida mientras ellas seguían lavando. Y de ahí, por esta hora, se juntaba la ropa y ellas ya se habían ido, nosotros las brisas juntábamos la ropa y ellas entraban al monte a hacer leña para traer para la casa. Se venían con los ataditos de leña en la cabeza para la casa. Thank you.